Estoy acá en la toma del edificio Gantes con algunas compañeras que están haciendo ocupación del espacio y quiero que me cuenten cómo fue el proceso de ocupación, cómo se decidió ocupar este espacio y por qué este edificio. Se hizo ocupación de este espacio luego de dos asambleas generales de mujeres de la Universidad del Biobío. En esta asamblea llegamos como a conclusión o a entender que somos conscientes de la violencia de género. Entendemos cómo las diferencias entre hombre y mujer nos afectan en nuestro cotidiano, nos afectan en nuestro espacio, y la universidad se convierte en un espacio inseguro para nosotras. Nosotras estamos estudiando, se supone que el lugar donde nos estamos formando, el lugar donde se genera conocimiento, y es un lugar donde abusan de nosotras, donde nos acosan, donde nos violan, y más encima no hay nada que nos proteja, que nos resguarde o que repare estas acciones. Entonces nosotras decidimos, tras estas dos asambleas, que era necesario manifestarnos de alguna forma. También entendido todo el contexto nacional. Lo que ocurre a nivel nacional creo que no... es una problemática que vivimos todas, pues quizás nosotras como estudiantes hoy en día lo vivenciamos aquí dentro de la universidad, pero la diferencia de género es algo que nosotras vivimos en todos nuestros roles, en todas nuestras etapas del ciclo vital, en todas nuestras funciones, en cada posición en la que estamos, siempre solo por ser mujeres estamos en desventaja. Entonces, nos tomamos este edificio porque es un símbolo de masculinidad dentro de esta universidad. Esta universidad donde el 70% está compuesta por hombres, creemos que es un hito que las mujeres feministas se estén tomando Gantes. Y acerca de cuáles son las proyecciones que tienen con la ocupación de los espacios y quizás contar si hubo algún tipo de violencia dentro del proceso de ocupación. Sí, de hecho, sí. Bueno, nosotras entramos de manera organizada entre nosotras a hacer ocupación del espacio. Nosotras dimos el tiempo suficiente para que todos quienes estaban en clase, aquellos compañeros que estaban estudiando, se retiraran del espacio y ellos no quisieron hacerlo. Ellos pusieron resistencia y además de poner resistencia también se fueron en contra de nosotras. Hubieron al menos dos compañeras que resultaron agredidas y forcejeadas por esto. Se convirtió en un ambiente súper hostil para nosotras. Durante las guardias de la toma nosotros tuvimos que preocuparnos que no vinieran los pacos a sacarnos, sino que nuestros compañeros no vinieran a funarnos a nosotras mismas. Entonces era un riesgo gigante para nosotras. Estuvimos toda la noche... en peligro por eso. Ya, pues muchas gracias.